Ricardo Latorre Cañizares es sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis, vicario de la Catedral de Santa Rosa La Pampa, y ha sido hoy nuestro invitado en la Hora de la Verdad, en este año sacerdotal en el que estamos haciendo una serie de entrevistas a obispos y sacerdotes. Le agradecemos muchísimo haber estado en nuestros estudios y también aprovechamos para públicamente felicitarle por la valentía, el coraje y la fidelidad a Dios en medio de esa persecución que nos ha traído de cerca otras noticias que muchas veces presentamos en la Hora de la Verdad, de persecuciones de cristianos, martirios, ¿no? Caracteres comunes a lo que es ese anticristianismo, ese odio a Dios, ese odio a la religión, lo hemos tenido cerca en Santa Rosa y bueno, gracias a Dios ha salido triunfando la verdad y bueno, tenemos que felicitar por su actitud, que nos ha recordado sinceramente a la actitud de Jesús ante aquella persecución, ¿no? Que es en realidad la confabulación, la de Jesús, pues de la humanidad contra la verdad, ¿no? Y para nosotros pues ha sido un ejemplo, y con todo lo que hemos ido recibiendo por los medios de comunicación, cómo se ha vivido todo eso. También felicitar porque al final haya triunfado la verdad y como siempre fue desde el principio, también cuando se empezó a tener las noticias, pues todo el apoyo y la oración de la comunidad de la parroquia de Itati y de la Hora de la Verdad. Así que muchísimas gracias. Sí, me gustaría terminar, por supuesto, agradeciendo, claro que sí, a todas las personas que nos han apoyado, que han rezado por nosotros. Y yo me siento en comunión con miles y miles de cristianos en el mundo entero, cada uno en su ambiente, a veces en la misma familia, que bueno, de una manera o de otra tenemos que pasar nuestros pequeños sufrimientos por ser fieles al Señor y precisamente por amor a los mismos que a veces que nos están molestando. Incidir en que quiero terminar mandando este mensaje, porque es verdad que las armas de la cultura de la muerte nos asustan mucho porque son como muy tremendas, eso como nombrabas tú, la mentira, no hay problema, se mata a quien haga falta, es como que van arrollando todo, y nuestras armas son más pacíficas, parecen como inofensivas, como incapaces de parar eso, pero son las que vencen finalmente, y nuestras armas son el amor y la verdad. Siempre con esos dos manos, con esos dos pies. La verdad por delante, aunque a veces nos resulte un poco más difícil, para uno mismo, para los demás, pero con mucho amor, la verdad de las cosas, y a la larga es como la luz frente a las tinieblas. Las tinieblas no podrán vencer a la luz, y en las armas de la muerte o de la mentira jamás podrán vencer al amor y a la verdad. Lo que hace falta es que no dejemos de utilizarlas. Que Dios no nos abandone y que nosotros nos apoyemos siempre como hermanos en esta lucha que hacemos a favor de todos, porque no vamos contra nadie. Queremos el bien de todos nuestros hermanos, también de los que no nos quieren. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Ricardo. No ha podido ser más oportuna esta entrevista, cercana a la celebración del Día del Niño por Nacer y también en la Semana Santa. Y ojalá que este mensaje de valentía cristiana en defensa de la verdad pues llegue a todos nuestros radioyentes y a todos nos haga defender lo que realmente Jesucristo, muerto y resucitado, nos ha enseñado.